que se me da un como que hoy es el primer sábado de mes, yo las 6:30, ¿qué hora es hoy? A las 6:30 comenzaremos a rezar el rosario para poder rezar a tiempo antes de la misa. Vamos a hacer una conversación corta, que será el comienzo de una serie no demasiado larga, que quiero tratarte los ejercicios de San Ignacio, pensando cómo surge en este libro tan misterioso, tan providencial. Como es un camino providencialmente puesto por Dios para impulsar en la Iglesia posteriormente la devoción al corazón de Jesús, se ve una conexión muy profunda que ha sido estudiada, yo voy a exponer simplemente para que la pensemos, la relación entre la estructura de los ejercicios y la devoción al corazón de Jesús y el servicio al reino de Cristo. Por tanto, como que no voy a hacer un desarrollo detenido, largo, Padre Suñer, bien, pues estaba diciendo que vamos a dedicar unas sesiones a los ejercicios de San Ignacio, tratando, dirigidas a mostrar cómo del Espíritu San Ignacio surge, se prepara providencialmente en la Iglesia la manifestación posterior y gran florecimiento en la Iglesia de la devoción al corazón de Jesús y el culto a Cristo Rey. No se trata aquí de un ciclo de conferencias como el que había dado hace años en la Ignaciana sobre el tema de la espiritualidad ignaciana, en los ejercicios, ni menos de una especie de ejercicios que alguna vez habíamos hecho también en escola, aquí en conferencias, de modo de ejercicios abiertos, digamos. Se trata de subrayar algunos puntos que nos ayuden a entrar en este tema. Y como que hoy tenemos un rato breve para hablar, procuraré no alargarme demasiado. Para entender lo que voy a hacer, que será prácticamente la reflexión sobre una serie de expresiones que San Ignacio sugiere al ejercitante que haga, coloquios que le pone en su boca o que le invita a reflexionar, sentimientos espirituales que quiere despertar con ejercicios que le proponen el ejercitante, una serie de ellos que, si se piensan conjuntamente, si lo podemos hacer hoy entero, lo haremos hoy, si no continuaremos el día próximo, pensados de una forma conexa, hacen ver de una forma viva y no abstracta lo que quiere decir San Ignacio en unas expresiones que son frecuentísimas: lo que tanto desea, lo que quiere, lo que desea, lo que busca, lo que anda buscando, ¿eh? Es decir, San Ignacio habla de que el ejercitante está haciendo una serie de exámenes de conciencia, oraciones vocales, oraciones mentales, oraciones, contemplaciones, todas dirigidas en el periodo intenso en que quiere que el ejercitante se instale, buscar el contacto con Dios y que Dios le pueda mover internamente. Quiere que el ejercitante, espera del ejercitante que al hacer esto, al practicar estos ejercicios espirituales, esté buscando algo. Este algo que busca, lo que quiere, lo que desea, lo que busca el ejercitante, para lo han dispuesto este título a un artículo suyo precioso, lo que quiere, lo que desea, lo que busca el ejercitante. Esto es, también coincide con lo que es el fin de los ejercicios. ¿Qué son los ejercicios? Cuando uno hace ejercicios en San Ignacio, ¿cuál es el fruto que ha de obtener de estos serie de ejercicios? Entonces, sobre el fin de los ejercicios se ha escrito y se ha dicho más cosas más o menos acertadas, como que San Ignacio en un momento dado, en un número que es el título, diríamos, que no está al principio porque es un libro que no tiene título de libro, ¿no? En el número 21, después de 20 anotaciones previas, dice, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por acción alguna que desordenada sea. En relación con la anotación primera, que dice, son ejercicios, llamamos ejercicios espirituales, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí las aficiones desordenadas, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, para la salud del ánima. Serán ejercicios espirituales. La lectura, un poco material de esos textos, y cierta insistencia, diríamos, un poco en el voluntarismo de San Ignacio, en el esfuerzo que propone y todo eso, ha hecho que a veces se unilateralizase, como si los ejercicios fuesen una operación de vencimiento de sí mismo, diríamos, de dominio de las pasiones, sin caer en la cuenta que el quitar las aficiones desordenadas es un medio para que no nos perturben las aficiones desordenadas, el amor de las cosas creadas y no debidamente ordenado, tendiendo a poner como fin las cosas que tendrían que ser tomadas como ordenadas, no, y tendiendo a invertir el orden de los medios y los fines, que es tendencia de nuestra naturaleza caída y de nuestro egoísmo y el espíritu mundano, ¿no? Entonces San Ignacio pues insiste mucho, porque no se puede uno poner a deliberar qué quiere Dios de él, mientras está lleno de soberbio, de vanidad, todo puesto el centro de su vida en la búsqueda de la influencia, del prestigio, de los elogios de los hombres, ¿no? Claro, no puede ser. Entonces, si no se remueve este obstáculo del desorden de nuestras afecciones, de nuestras operaciones, de nuestros afectos, no se puede poner uno a buscar la voluntad de Dios, sino no la hallará. No la buscará, si acaso tratará de convencerse de que Dios quiere que sea como es y que vaya haciendo lo que hace y que no tiene por qué pues, hacer un esfuerzo de humildad y un esfuerzo de sinceridad y un esfuerzo de ordenar todo al amor, al servicio de Dios por puro amor. Entonces la remoción de este obstáculo del afecto desordenado es una cosa previa, necesaria, muy importante, muy difícil, a que el ejercitante tiene que dedicar muchos exámenes, muchas oraciones, y mucho esfuerzo, y la confesión general que puede hacer, penitencias. Y a esto se ordena también la soledad en que le quiere poner San Ignacio, para que no se distraiga con cosas, no tenga el entendimiento partido entre las preocupaciones cotidianas que le vienen arrastrando, que vienen arrastrando. Entonces, pero esta remoción del desorden es la parte negativa, y es un medio, se ordena otra cosa. Y en realidad parece a veces, ha parecido a veces a algunos, que el centro de los ejercicios es lo que llama San Ignacio la elección. Claro, en los ejercicios ha elegido, por ejemplo, ser jesuita Jerónimo Nadal, por ejemplo, no Francisco de Borja, y es muy llamativo. Y no obstante, si se mira la letra y todo el espíritu de los ejercicios los hace mucha gente y en la compañía, pues por obligación de regla, que no tienen que elegir estado, porque otros ejercicios no tienen que elegir estado. Y tienen que hacer ejercicio. Bastaría esto para demostrar que la elección no es lo fin. Aunque quien tenga no resuelto el problema de si tiene que casarse o ser sacerdote o ser religioso, o si tiene que dedicarse a la vida de tal actividad o tiene que ordenarla, centrar sus actividades en tal otro orden de cosas. Si hace ejercicios tendrá que plantearse esto, y si no se lo plantea no lo usará bien, esto es evidente. Si no ha encontrado el camino de su vida, si no sabe por dónde Dios quiere que ande, pues tendrá que pensarlo, de modo que las elecciones están muy centrales en el ejercicio, son muy necesarias hacerlas. San Ignacio supone que algunos que ya tienen un estado inmutable, por ejemplo matrimonio, pues pueden, no obstante, tener que reformar su vida y estado y hacer una serie de reflexiones dirigidas a decir, gasto demasiado dinero en tal cosa, doy demasiada atención a la vida de tal cosa, y por tanto no hay un buen ambiente en mi familia o en el grupo que no ha sido exportado por la persona. Y reforma de vida y estado. Y da una serie de criterios. Y no obstante, mirando todo, la letra misma, y desde luego el espíritu profundo de las cosas, eso, es verdadero lo que Padre Landis escribió en unos artículos muy trabajados. Tuvieron mucha influencia más de lo que parece. Porque lo que él decía entonces, y me felicitaba de atreverse a decirlo, gente como Padre Turia, ahora lo dice Bertrand de Margerie y me felicita Ibaraguirre, es como una cosa ya adquirida. Pues bien, una de las dimensiones de los ejercicios, uno de los temas que Padre Landis trató, es que no se puede admitir que la tarea de los ejercicios se ordene al ejercicio de elección o al ejercicio de reforma de vida. De modo que lo que se busca en los ejercicios es hacerse un plan de reforma de vida. No se puede. Por una razón muy sencilla. Porque la elección de un Estado, de un Estado, o las cosas que uno ponga para cambiar la forma de su vida, es algo que se ordena a otra cosa. Se ordena a la perfección cristiana, a la santidad, a disponerse a venir en perfección en cualquier estado de vida en que el Señor haya puesto, que haya dado para elegir. O sea que lo que es medio no puede ser el fin. San Ignacio dice que si se mira bien, lo que se busca no es lo que se dice, es la santidad. ¿Qué problema? ¿Y cómo en un mes o en 8 días va a ser unos, va a hacer unos actos intensos y Dios va a obrar en él de una manera? Que disponga, entre ya en una disposición que consolidada en la perseverancia ulterior de su vida, sea una santidad cristiana perfecta, pero tiene que disponerse a la perfección, a vivir en perfección. De modo que el último fin de San Ignacio que quiere formar en los ejercicios es la perfección de la vida cristiana, así lo dice San Ignacio. Entonces, lo dice Padre Landis, y entonces Padre Landis dice, o este ordenamiento total y perfecto de la vida se ordena un fin ulterior, o bien es el fin último y definitivo de los ejercicios. Si admitimos esto segundo, ya tenemos averiguado el fin último de los ejercicios. Es que entre en el camino de la santidad. Pero si se elige el primer extremo, tendremos que en los ejercicios se ordena el fin al medio, lo total a lo parcial, lo definitivo a lo provisional. Por ejemplo, en los ejercicios se está pidiendo continuamente, lo vamos a ver enseguida, que de tal manera sintamos interno conocimiento de Cristo, que le amemos y le sigamos. No, esto que es pedir la caridad teologal centrada en Cristo, que es nuestro Salvador, esto no se puede ordenar a que yo escoja bien cuando haga elección de Estado. ¿Que acaso tendré que escoger de manera que yo viva realmente de acuerdo con el servicio de Cristo por amor? No puedo ordenar el enamorarme de Cristo a tener acierto en mis criterios prudenciales electivos, o saber aceptar un plan de vida más reformado y más fiel que el que llevo ahora. No tiene sentido ninguno. Las peticiones de San Ignacio piden que sirvamos a Dios por puro amor, que nos enamoremos de Cristo, que nos entreguemos de todo a Él. Esto no se ordena a ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa que haya en los ejercicios, se ordena a esto. Porque el fin de los ejercicios es la santidad. Esta, en fin, Padre Landis argumenta de una forma muy vigorosa, muy vigorosa. Algunos lo han hecho, ¿eh? Y algunos de escuela antigua lo habían hecho mucho. Pero no tantos, ¿eh? Y yo de estos artículos, pues no recuerdo de hablar más que con Tomás Lamarca. Y esto que de estos artículos salió la tesis doctoral de Jaime Murillo. el tema del último film, del hombre, pero si todo, nunca hablé con Jaime de la doctrina de Padre Francisco, porque sí, que sea. O sea que no estaría mal, supuesta la tremenda importancia que tuvo la espiritualidad de Padre Blandi en su modo de entender la vida cristiana, de Jesús, su manera de entender esa Ignacio, que era absolutamente profunda y verdadera, pues que lo os propusieseis a medida de vuestro tiempo, vuestra posibilidad de conocer esto. Este párrafo es muy falso, tiene una cierta ironía, un poco fuerte. Si se elige el primer extremo, tendremos que el fin de los ejercicios, que en los ejercicios se ordena el fin al medio, lo total o lo parcial, o definitivo o lo provisional, de una manera muy, muy eficaz, o irónica, de quitar cualquier frustración de atender a las reglas de elección o las reglas de reforma de vida como el centro del problema. O a que se entienda ya la disposición de la vida en su plano, pues eso, elegir el camino, se trata de disponer la vida. Es Santo Tomás, Padre Orlando, por tanto, dice que el fin de los ejercicios es el orden de la vida, en el sentido agustiniano, teísta, que es el orden del amor, el orden de la vida, y cristiano no tiene la vida ordenada más que se cumple el primero y el segundo mandamiento del cristiano. No tiene la vida ordenada más que se ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y si todas las cosas que ama, las ordena, las subordina este amor de Dios, y ama a su prójimo como Cristo el amado. Si no, mientras no estamos ahí, no tenemos la vida ordenada. Si no, es decir, en definitiva, ese es el tema de la animación. No va a mirar si que no hagas pecados mortales o que no procure que no los hagas, pero los ejercicios se dirigen a que saltando más allá de lo mandado o su precepto y llegando al cumplimiento perfecto de los preceptos radicales de primera tabla, diríamos, pues el cristiano se entregue totalmente a Dios, sea santo, consagrado a Dios. Por tanto, este fin de los ejercicios, que es la santidad, se entiende porque los ejercicios hay como un proceso actual en que el ejercitante va entrando por caminos de arrepentimiento de sus pecados, de agradecimiento a Dios de su misericordia, de enamoramiento de Cristo que le ha redimido, de conocimiento de Cristo, contemplación, deseo de imitarle, de seguirle, contemplación de la pasión, contemplación de la gloria de Cristo resucitado, etc. Va llegando a conseguir esto, es centrado totalmente en esta unión íntima con Cristo, personalísima. Los ejercicios todo el rato está siempre el ejercitante recibiendo de San Ignacio la sugerencia de que reflexione sobre sí mismo y piense que Cristo muerto por él, Cristo va a la pasión por él, Cristo nace en un pesebre por él, por mí, todo esto por mí. Siempre hay una relación personalísima. Me llama a mí, a su plan de salvación universal del mundo, me llama a mí, por mí, todo el rato. Es una cosa que se quiere hacer entrar el ejercitante en una relación personal. Bien, para ver en qué consiste el mensaje espiritual, San Ignacio, su carisma propio de la Iglesia, lo que voy a hacer es sencillamente leer las peticiones que San Ignacio pone que el ejercitante. Nada más. Y con eso, los que habéis hecho ejercicio lo entenderéis mejor, lo demás lo explicaré un poquito, pero si no tendréis una primera invitación, es cuando los hagáis fijaros más o lo que sea, o estudiarlo. Para todos los ejercicios físicos, meditaciones, contemplaciones, que pueden ser, diríamos, pueden ser hasta 5 cada día durante 40, durante 30 días, o sea, puede ser 150 casi, para todos los ejercicios, desde el primero hasta el último, San Ignacio pone la siguiente oración preparatoria. Pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad, de su divina majestad. La escritura de San Ignacio es siempre, nunca lo abandona, el tema de servicio y alabanza de Dios. Es una espiritualidad muy centrada en servir a Dios, que es nuestro Señor, su divina majestad. Algunos han dicho que es demasiado esto, pero en fin, se equivocan porque nunca el cristiano deja de ser criatura y siervo de Dios. Y al ser elevado al orden sobrenatural y al ser hijo, no deja de ser quien tiene que respetar, venerar, alabar, adorar, agradecer a Dios su Señor. Nunca. Santo Tomás dice que en el cielo estaremos perfectamente sometidos a Dios. Cuando estamos en perfecte subtitudeo, in patria. Cuando homo eri perfecte subtitudeo. O sea que no está nada mal esto. Es completamente bíblico esto. Completamente bíblico. No se puede jugar con los ejercicios de San Ignacio y quitar este respeto, esta obediencia, esta alabanza, este servicio a su divina majestad. Y se pide que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su majestad. Un inciso sobre esto que dice todas mis intenciones, como que según Aristóteles la intención es del fin y la elección de lo que al fin se ordena. Sobre ese texto, y con mucha razón, argumenta el padre Orlandis que es falso que el hombre no tenga más que el fin último, que no haya fines legítimos en la vida, porque si el hombre no tuviese más que el fin último, San Ignacio quisiese decir en principio y fundamento que nada tenemos que emprender que no sea para ir al cielo, y de modo que no podemos tener interés ni por la familia, ni por la patria, ni por la cultura, ni por la ciencia. Dice, entonces no habría más que virtudes teologales y no habría virtudes morales cristianas. De modo que esto es falso. Si dice todas mis intenciones, quiere decir que además de la intención de servir a Dios, tengo la intención pues de ser fiel a mi esposa, tengo la intención de amar a mis hijos, tengo la intención de cumplir mis deberes profesionales. Intención, y después tengo que elegir cómo tengo que hacer para esto, que para mí es fin. No sé si me explico. Hay muchas cosas que ya están intentadas. Y estas intenciones tienen que ser ordenadas a la intención del fin último, para que no haya nada que sea intentado como fin en sí mismo, separado de Dios. Claro, entonces caeríamos en una idolatría y no cumpliríamos el primer precepto. Pero lo cierto es que San Ignacio habla de pluralidad de intenciones. Todas tienen que ser ordenadas en servicio al avance de su divina majestad. Y para que veáis cómo, analizando palabra por palabra, es pasmosa la precisión de San Ignacio, que cuando escribió esto era rudo y sin ninguna letra, como dice contemporáneos suyos y lo comenta Perrotten. Esta es la petición de todos los días cristianos, que todas mis intenciones, mis acciones, mis operaciones queden puramente ordenadas, sean puramente ordenadas en servicio, alabanza, servicio. Ahora bien, antes que eso, puesto, antes que el primer ejercicio, la primera semana, donde está esta petición que vale para todos los ejercicios, todas las contemplaciones y meditaciones, ha puesto un modo de hacer un examen de conciencia. Y ha puesto los dos primeros puntos para un examen de conciencia, son esos. Primero, dar gracias a Dios. por los beneficios recibidos. ¿No? La primera oración que se propone en los ejercicios, y precisamente cuando el ejercitante se le propone un método de examen de conciencia, que puede hacerlo cotidianamente, es que dé gracias a Dios. Antes de examinar la conciencia, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Lo cual dice que tiene que pensar en los beneficios recibidos. No se puede dar gracias. Después se pide conocimiento del beneficio, más expresamente. Pero de entrada se supone que el que va a hacer ejercicios se da cuenta de que Dios le ha hecho muchos beneficios. Y tiene que dar gracias. Después de dar gracias, tiene que pedir gracia a Dios para conocer los pecados. Estas son las dos primeras peticiones. Una de acción de gracias, previa a la petición de gracia para conocer los pecados. Después viene el texto que atravesará todos los ejercicios, de que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio a la persona. Bien, yo prefiero ir analizando los textos de uno en uno, porque lo que a mí me parece que se entiende, que quiero que lo presentemos leyendo, no es una teoría, ¿no? No quiero hacer ningún ejercicio mío de doctrina sobre ejercicio, sino hacerlo sentir. El propio texto de San Ignacio llega, avanza la primera semana y entramos en una meditación primera, en la cual se piensa el pecado de los ángeles, que fueron condenados por haberse rebelado contra Dios, el pecado de Adán y Eva, que trajeron tantos daños al género humano, y el pecado de los hombres que se han condenado, tal vez habiendo pecado menos que yo. San Ignacio da por sentado que puede haber en el infierno personas que justamente condenadas. Yo no estoy allí, ni misericordiosamente he sido preservado. Y entonces viene el coloquio. El coloquio, el ejercitante tiene que poner con la imaginación, ponerse entre Cristo en la cruz, Cristo delante, puesto en cruz. Hacer un coloquio. Y aquí te pone casi lo que tienes que decir. ¿Cómo del Criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna ha venido a muerte temporal y así a morir por mis pecados? Por tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Aquí San Ignacio ya no se mantiene, haga tú y el legado del Espíritu Santo que te inspire y a ver qué se te viene, qué se te ocurre, qué pasa, o qué se ofreciere, que venga. Y aquí viene la observación divertidísima, preciosa, que yo pues no me canso de citar, ¿no? El comentario de San Ignacio, que el coloquio se hace propiamente hablando. Esto es una maravilla, Santa Teresita, y ahora lo cita el catecismo romano nuevo, el catecismo que cita Santa Teresita, que dice que la oración es una mirada dirigida a Dios. Este método ignaciano, cero, que la gente se piensa que son unas matemáticas espirituales, una especie de informática de la santidad, un análisis lógico. Coloquio se hace propiamente hablando, y se hace por lo que ofreciere. Si los ejercicios los hacen los ejercitantes que hagan en los ejercicios, lo que San Ignacio dice, serán de tal manera que no habrá habido dos ejercitantes iguales desde los tiempos de San Ignacio hasta hoy. No habrá habido dos iguales. Ninguno habrá vivido la misma experiencia espiritual, ninguno habrá pensado las mismas cosas, ninguno habrá pedido a Dios las mismas cosas, no. Todos han pedido enamorarse de Cristo y entregarse a su servicio puramente, pero lo que se le ofrezca a cada uno de sí, pues eso, allá tú y allá, déjate mover por Dios. El coloquio se hace propiamente hablando, o sea, ¿en qué consiste la oración de coloquio? Pues hablar. Ejemplos, como un amigo habla a otro. o como un siervo habla a su señor. Primero he puesto la relación de amigo, porque Cristo dijo, no, ya no se llamaré siervo, sino amigo, pues como un amigo habla a otro. Y como un siervo habla a su señor, porque no se podrá sentir más o menos movido. A veces, cuando pidiendo alguna gracia, pidiendo, cuando culpándose por algún mal hecho, es decir, señor, cuando comunicando sus cosas, explicándole a Dios y queriendo y buscando consejo en ellas. Le explicamos a nuestro Señor lo que nos pasa y le pedimos que su consejo, lo cual quiere decir que estamos seguros de que Dios nos puede hacer sentir internamente, por los dones del Espíritu Santo, o a través de los acontecimientos y de los consejos de los directores de Espíritu, puede hacer sentir su voluntad y nos puede responder nuestra consulta, ¿no? Consultando sus cosas, comunicando sus cosas, comunicarle a Dios lo que nos pasa o que nos preocupa y queriendo consecuencias. Es decir, un Pater Noster. Y este es el primer coloquio que damos un poco explicitado en San Ignacio. El coloquio se hace propiamente hablando. Entonces, vamos a otra meditación que va al ejercitante a pensar todo el curso de su vida pecaminosa. Y quiero decir una cosa porque la descubrí recientemente y la utilicé en la universa. De Calveras, que fue un estudioso muy, muy tenaz, como meticuloso y analítico, profundo, de los ejercicios, pero con mucho detalle, basándose en textos de directorios y de cosas así, dice que como que la primera semana San Ignacio pone unos pocos ejercicios y dice que se pueden hacer otros sobre el juicio, sobre el purgatorio, etc. Pues dice que se puede hacer no solo un examen, eso es muy importante, de la vida de uno. No es un examen para la confesión, sino para conocerse a sí mismo y presentarse ante Dios y ante Dios. Misericordia, ¿no? Y agradecer su misericordia. Se puede hacer un proceso no solo de los pecados de nuestra vida, sino de las obras buenas de nuestra vida. Porque en todas ellas tenemos que examinar si falta plenitud y rectitud de intención, si son hechas con poca intensidad, si son hechas con desidia, si son hechas con mezcla de imperfecciones, de modo que lo que hacemos bien no lo hemos hecho del todo bien. Estudiar en qué pensar sobre nosotros mismos, cada uno en sí mismo. ¿Qué es lo que sus buenas obras dejan de ser obras perfectas? Si da el 30%, pudiendo dar el 100%. Esto pues, es una buena meditación, muy ignaciana. Esto es la idea para que lo vea, pues, muy válida. Y en este ejercicio, el que San Ignacio pone, el de los pecados, la petición es así: demandar lo que quiero, ¿veis? Aquí, pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Ya veréis lo que va a pasar. A la meditación siguiente, el ejercitante se encuentra al terminar esta meditación, después de haber hecho este proceso en que ha pedido crecido, intenso dolor y lágrimas de mis pecados, el coloquio que San Ignacio le propone, esto es la petición de la protesta, después al final, el coloquio sugiere esto, un coloquio de misericordia. Se trata de haber pensado los pecados de toda la vida. Coloque misericordia, discurriendo y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Es decir, he pecado mucho, no me he condenado, Dios ha hecho misericordia de mí, me está llamando a conversión. Terminar el examen de los pecados con un coloquio de misericordia, es decir, un coloquio dirigido a la misericordia divina, y dando gracias a Dios. Esta meditación comienza con el crecido dolor y lágrimas de los pecados y acaba dando gracias a Dios, ¿eh?, con un coloquio de misericordia. yo me parece, pero lo digo, que hay como una especie de misteriosa inspiración en San Ignacio, que desde el primer momento va llevando al ejercitante a un sentimiento que impregne su servicio, su entrega del servicio, poner su vida entera, puramente ordenada al servicio San Ignacio. San Ignacio está siempre metiendo, cada vez de una forma más profunda, un sentimiento de agradecimiento, de sentimiento de lo bueno que es Dios con nosotros y de cuánto tenemos que estar agradecidos. Cosa característica, el agradecimiento del pecador redimido, del llamado a la santidad, el agradecimiento a Dios. Y entonces, en la misma primera semana, hay uno de los coloquios más desarrollados por San Ignacio, que es muy importante. Es como el que reúne el fruto de la primera semana, con la situación del infierno que viene después. Dice así. Aquí se pone tres coloquios, que el padre Solá comentaba en Cristiandad, en el número sobre San Ignacio. Si se mira bien, primero se dirige a la Nuestra Señora, después a Cristo y después a Dios Padre. Y nosotros pensaríamos, Cristo es el mediador entre el Padre y nosotros, y María es la medianera de todas las gracias, y primero nos dirigimos a María, para que por su mediación nos acerque Cristo. Y eso es verdad, pero San Ignacio en realidad no lo dice así. Porque va a María, primeramente, y la presenta como la madre del Hijo encarnado. Y ella se lo va a pedir a su Hijo. Nosotros decimos a la madre, que pertenece a la familia de la Santísima Trinidad y al orden de la Encarnación Redentora, ¿no? Y le pedimos a ella que a su Hijo le pida lo que nosotros le pedimos. A Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, o sea, que pague de su Hijo y Señor, me dé gracia para tres cosas. Estas tres cosas son capitales. Para que sienta interno conocimiento de mis pecados. Esta palabra interno conocimiento, sentir internamente, sentir conocimiento, esto atraviesa todos los objetivos. Es un conocimiento por naturalidad, no es aquel conocimiento conceptual verdadero, o diríamos, sino un conocimiento interno. Santo Tomás dice que una persona puede saber muy bien, como filósofo moral, lo que es la justicia. Pero que la persona que es justa moralmente, de prácticamente de las obras virtuosas de justicia, entenderá más que el filósofo moral, que sepa muy bien definir la justicia, pero que no tenga un espíritu de voluntad de justicia. Claro, es de castidad, o de fidelidad conyugal, o de amistad, o de sinceridad, o de veracidad. Sabe más el que Dios le dé la gracia de tener estas virtudes vivamente, aunque sea analfabeto, que el que haya estudiado todas las éticas de Aristóteles y todo lo que se ha escrito sobre la amistad o la veracidad en los mayores moralistas y antropólogos del mundo. Hay una manera de saber que es verdadera y que es muy útil, pero que es por conceptos, es lenguaje objetivo de las cosas. Esto, en lo práctico, y también en lo divino, en lo trascendente, no todo, pero en el orden de emoción, sino más, porque intervienen pues, las pasiones, las colecciones, las decisiones. El conocimiento conceptual, universal, esencial, no mueve, en cambio, el sentimiento de lo que es la justicia, la veracidad, toda la lealtad, el conocimiento por connaturalidad, porque amamos el bien y vemos lo que es bueno, esto mueve. Y con esto se puede ser santo. Y con solo lo otro, sin esto, no. Aquí está la cosa. Y en este sentido, pues tenía toda la razón el venerable Tomás de Kempis, quien no se la daría. Prefiero sentir la contrición que saber definirla. Pues quien sepa definir la contrición, porque lo ha estudiado muy bien, pero no tenga sentimiento de dolor por sus pecados, por haber ofendido a Dios, bueno, pues no le aprovecha nada. No le aprovecha nada el saber definir la contrición, si no la siente. Por saber definir la contrición, nadie pasará del pecado a la gracia. Por sentir la contrición, sí. Por tener contrición. No es una cuestión de sentimentalismo, no es nada romántico. Es el conocimiento por connaturalidad, en el que se despliega internamente la vida mística y en el que se despliega por el sentido de las cosas. Saber de qué va, que yo digo, ¿no? Dicho de otra manera. Saber de qué va. Viene de la experiencia, no, pues viene tanto de la lectura de las cosas teóricas, ¿no? Se trata de que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segundo, lo pedimos a Nuestra Señora, para que sienta gracia, que no se alcance gracia de su Hijo y Señor, para que sienta el desorden de mis operaciones. El desorden de mis operaciones. Para que, aborreciendo, me enmiende y me ordene. Si siento el desorden, lo siento como desorden, aborreceré mis operaciones desordenadas, el desorden de mis operaciones, y podré enmendarme y ordenarme. Y la tercera es pedir conocimiento del mundo. Eso, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas, y con esto, con Ave María, aquí no pone conocimiento interno del mundo, porque ha dicho a veces, y porque el mundo es una cosa que, claro, hay que sentir, sentir conocimiento, para que lo aborrezca y que vea, aborrezca las cosas mundanas y vanas, y con esto, una Ave María. Entonces, una vez hecho esto, pedir al Hijo de Nuestra Señora, para que lo alcance del Padre de su Hijo. O sea, que en realidad, salvo solo María, la María Madre al Hijo del Padre Eterno, que sentido dice, decía el Padre Solá, que María es en ese sentido la esposa del Padre Eterno, por eso está abrazada por el Espíritu Santo, que Dios con ella, ¿no? Pertenece a la familia trinitaria. Esto está en cristiandad escrito en nombre de San Ignacio. Conste que el Padre Solá esta teoría se la inventó para concebir el artículo, porque me lo dijo. He pensado una cosa, en lugar de espiritualidad cristocéntrica voy a poner espiritualidad trinitaria, y pienso que esto es así, y ahora lo voy a tratar en un congreso mariológico que voy a ir a Sicilia o a Malta o no sé dónde. Voy a hacer una comunicación sobre esto, de modo que los 80, un poco antes de morir, el año anterior, esto, el gran mariólogo, adquirió una mayor comprensión del lugar de María en la salvación, según San Ignacio, derivado de, de estos momentos, que son dos, en que San Ignacio se dirige a Nuestra Señora para que alcance gracia de su Hijo. Y después el Hijo alcance al Padre. Esto es tan cristiano. La espiritualidad María en la espiritualidad trinitaria de San Ignacio. Bien, este es el coloquio que después, este es uno de los coloquios que San Ignacio redacta. Hay muy pocos. Dos, ya es hora. Bien, continuaremos. Sí, claro, porque así en la iglesia no vamos a ver. Continuaremos viendo las peticiones de San Ignacio para ir descubriendo su espíritu. Que después veremos surgir la relación personal de correspondencia al amor que se está en la devoción a Jesús, se ve surgir aquí el servicio a Cristo Rey.